vas a ser feliz. Cuando pruebes lo que oyes, sé muy firme hasta el fin. Vivirás sin lamento, no te vas a arrepentir. Porque la mujer tiene más derecho a ser feliz. Tiene mucha dignidad, ahora sabe la verdad. No nos puede llamar.